La luz se la descontrola y mueve ese culo, no puede parar. Ella nunca dice basta, quiere que la apoye y repite más. ¡Cumbia! El DJ sube el volumen, rompe las bocinas, te pone a bailar. Ella nunca dice basta, quiere que la apoye y me pide más. Se parte sola, esa guacha se descontrola. Borracha siempre en la disco, le encanta darse media vuelta y que le den las cachas. Se parte sola, esa guacha se descontrola. Borracha siempre en la disco, le encanta darse media vuelta y que le den las cachas. De las cachas, se parte sola, esa guacha se descontrola. Borracha siempre en la disco, le encanta darse media vuelta y que le den las cachas. La luz se la descontrola, ni mueve ese culo, no puede parar. Ella nunca dice basta, quiere que la apoye y me pide más. Wow. El DJ sube el volumen, rompe las bocinas, te pone a bailar. Ella nunca dice basta, quiere que la apoye y me pide más. Mueve ese culo que yo te apoyo igual. Nos vamos a lo oscuro. Mueve ese culo que yo te apoyo igual. Nos vamos a lo oscuro. Nos vamos a lo oscuro. Nos vamos a lo oscuro. Nos vamos a lo oscuro. Se parte. Se parte sola. Esa guacha se descontrola. Borracha siempre en la disco. Le encanta darse media vuelta y que le den las cachas. Se parte sola, esa guacha se descontrola. Borracha siempre en la disco. Le encanta darse media vuelta y que le den las cachas. La Cruz Record. Esto es Brian.